Señores, vamos a hablar un poquito de economía con el diputado Carlos Heller, que es diputado nacional por el Frente de Todos. Diputado Heller, muy buenas tardes. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, encantado. Carlos, bueno, siempre que se habla de algún proyecto de temas económicos, por supuesto pensamos en vos, por supuesto, ¿no? ¿Cómo ves o qué sabés de lo anunciado ayer por Martín Guzmán y cuándo tendremos un proyecto de ley para analizar? No sé. Yo conozco del proyecto lo que apareció publicado, lo que dijo ayer Guzmán, y además Guzmán fue claro, dijo que en las próximas semanas se iba a avanzar sobre los contenidos. Es lo que dijo y creo que planteó, es, no quiero porque se puede entender mal, digo, el título de un proyecto, que es, en definitiva, la idea de que es legítimo en las circunstancias actuales plantearse la apropiación de una parte de lo que en el mundo entero se está llamando la renta inesperada. No es un invento argentino ni de Guzmán, se está hablando en todo el mundo de este tema de la renta inesperada, que es la ganancia que algunas empresas, generalmente grandes empresas de la economía concentrada, de monopólica, etcétera, obtienen por un factor que en este caso que es el de la guerra y la disparada de precios que eso trae aparejado de determinados productos, esencialmente todo lo que tiene que ver con la agricultura y con los combustibles. Entonces, creo que lo que hizo ayer Guzmán es, en la misma oportunidad que anunció los dos bonos, el bono para los monotributistas y trabajadores no registrados y el bono para los jubilados de hasta dos jubilaciones mínimas, anunció el título de un proyecto y creo que dijo eso, en las próximas semanas vamos a estar trabajando y dándole contenido. Dentro de lo que anunció, dijo, las empresas que ganan más de 1.000 millones de pesos y que tienen que haber aumentado significativamente su ganancia, es decir, que debe tratarse no es solamente de que ganan mucho, sino de que aumentaron de manera significativa su ganancia como producto de esta circunstancia. Por eso se habla de renta inesperada, porque no forma parte del plan de negocios de esas empresas. Entiendo que está hablando de eso y dijo, como un indicativo, entiendo yo, que tomando los datos del 2021, empresas que ganaron más de 1.000 millones de pesos serán el 3,2% de las empresas registradas. Claro. Es decir, mostrando también que se trata de algo muy focalizado, que apunta a muy pocas empresas. Y que aún no a todas esas empresas. Y sino aún a aquellas... no a todas esas empresas, porque debería, ateniéndonos a lo que él dijo ayer, insisto, claro, claro. Pablo. Sí, dijo, tienen que haber ganado más de 1.000 millones de pesos, además tienen que haber aumentado significativamente su utilidad, y además porcentualmente en relación a sus ventas tiene que significar un aumento significativo, claro. Un crecimiento significativo de esa rentabilidad. Es decir, me imagino que lo que se trata es de configurar la imagen, la figura de lo que es inesperado. Totalmente, Carlos. Es algo que no es producto de ninguna decisión empresaria, ni nada estilo, ni de una inversión, ni de una ampliación de capacidad instalada, ni de nada por el estilo, sino que hay guerra y aumentaron los precios inesperadamente de determinados productos. Claro. Es decir, bueno, esto no se lo pueden quedar unos pocos. Hay que generar una manera de que el conjunto de la sociedad pueda recuperar una parte de eso para ayudar además en los precios internos. Y Carlos, pero permíteme decirte algo. Desde la oposición, para mí un argumento muy, muy precario fue que ya hay 164 impuestos y este sería un impuesto más. Me pareció tan trucho, pero bueno, ¿qué le contestás vos? ¿Y qué tiene que...? A ver, te voy a decir, el mundo está hablando de esto. En Estados Unidos... Y el mundo cambia, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo? Que el mundo habla de esto porque el mundo cambia todo el tiempo. Vos fijate que ese discurso que vos me decís, que efectivamente yo he escuchado, hoy podríamos decir claramente que se ubica a la derecha del Fondo Monetario Internacional. Porque, sí. Y sí, no sí. Es una exageración. Sí, sí, si sí, el sí. Fondo está diciendo que en estas circunstancias sería razonable, habla de esto, de los estados tienen derecho a crear instrumentos para apropiarse de parte de esa renta inesperada y atender a los graves problemas sociales que se generan al interior de cada uno de los países. Entonces, vos fijate que hay un común denominador. Si hay un proyecto para lograr que los que fugaron la tengan que traer o tengan que pagar lo que dejaron de pagar o una parte de lo que dejaron de pagar, este sector aparece defendiendo a esta gente y diciendo que no van a acompañar eso tampoco. Esto, en ese caso, no es la creación de un nuevo impuesto. Es defender directamente a los que no han cumplido con la ley. Y los que no cumplen con la ley cometen un delito. Y los que cometen un delito se llaman delincuentes. Lo digo porque si yo digo delincuente directamente suena muy agresivo. Entonces quiero explicar en qué sentido y qué alcance tiene cuando digo delincuente. Delincuente es todo aquel que... No, están defendiendo delincuentes, no hay duda de eso. Bien. Entonces, ¿por qué no van a defender a las grandes empresas que tienen ganancias inesperada si están dispuestos a defender a los que delinquen? Buen argumento, te lo voy a robar. ¿Puedo? Sí, cómo no. Te lo tomo prestado. Prestado, sí, me gusta más que robar, porque robar suena tan feo. No, pero es que yo lo venía diciendo anteriormente. Estás autorizado a utilizarlo sin necesidad del derecho de autor. Lo que pasa es que yo dije que venían defendían evasores, ¿no? Que son delincuentes. Así es, claro. Por eso estoy diciendo. Pero, perdón, te faltó algo. Defendieron también a aquellos que tienen más de 200 millones de pesos, obvio, que son millonarios. Ahora defienden a los multimillonarios y en el medio defendieron a los evasores. Porque en aquel caso, que es el del aporte solidario, iba sobre la riqueza personal. Sí. Aquí... acá es sobre la ganancia, sí. Aquí estamos hablando de la ganancia de las empresas. Claro, de la claro, ganancia claro. excepcional de las empresas, o en el caso, en el otro, porque yo juntaría los dos proyectos, el de los que han fugado y no han cumplido con la ley argentina. Y voy a decir una cosa, si querés también tomala para el repertorio. Parece que la Argentina es un muy buen país para ganar plata, pero después no es bueno para dejarla. Porque así parece, llevan, ¿no? Así parece. Esa que se llevan para afuera, no la imprimieron ellos. Uh-huh. Es plata que ganaron aquí. Total. Haciendo negocios aquí, es decir, es rentabilidad que determinado tipo de negocio generó y no cumplieron con las obligaciones fiscales, no pagaron los impuestos que establecen las leyes del país donde hicieron los negocios. Totalmente. Clarísimo, Carlos, como siempre, ¿eh? Bueno. Un abrazo grande, ¿eh? Chau, Pablo, chau, que te vaya bien. Chau. Carlos Heller, diputado nacional. Estoy con una tos tremenda. Del Frente de Todos, señores, 6:44.